Tal y como venimos indicándoles, hoy los equipos móviles del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz van a estar en nuestra localidad, no solo hoy, también mañana martes. Se trata de una visita ordinaria, ya saben, cada dos meses, que también se van intercalando con algunas visitas extraordinarias, y que en concreto, bueno, pues hoy va a suponer esa visita a la ubicación habitual, ahora lo iremos recordando, y en horario tanto de tarde-noche, hoy lunes, como de toda la jornada completa, mañana martes. Ahora enseguida también les decimos exactamente esos horarios, le vamos a ofrecer todos los detalles y más información sobre, además, lo urgente, lo necesario, como siempre, y cada vez más, de las donaciones, de que realicemos ese acto de acudir hoy o mañana a ese punto de colecta, por la importancia que esto tiene. Y lo vamos a recordar junto a Gloria Rivero, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Gloria, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Gloria hemos conversado en otras ocasiones y queríamos en el día de hoy, sobre todo, hacer el recordatorio de esa cita de hoy y mañana en nuestra localidad, porque, Gloria, supongo que la necesidad, como siempre, es muy grande, más aún en las fechas que nos vamos a ir acercando poco a poco, como son las Navidades, ¿no? Claro, totalmente. A mí me gustaría decir que las reservas están bien, que llegamos a un nivel óptimo, pero que va, seguimos luchando y desde primeros de año seguimos con las reservas bajas, y es verdad que nos acercamos a una fecha difícil, que en la Navidad bajan las donaciones y es más difícil acceder a las empresas, a las universidades cerradas, a los institutos, que es todo muy complicado. Con lo cual es fundamental que se acerquen a donar. Hoy estamos en Ubrique, en el edificio donde siempre vamos, del Mercado de los Juzgados, de 5:30 a 9:30, y mañana estamos mañana y tarde, desde las 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30. Y pedir que se acerquen a donar porque sigue haciendo muchísima falta. Ya te digo que me encantaría cambiar el mensaje y decir que queremos que la reserva mantenerla, pero no, necesitamos llenar las reservas para llegar al periodo de Navidad en una situación más óptima que ahora. Si hablásemos de porcentajes, Gloria, ¿en cuál estaríamos? Digo, en torno a las reservas en la provincia. Bueno, eso es difícil porque tú sabes que las enfermedades no descansan, que puede haber más enfermedades un mes, que los enfermos están ahí, que hay veces que hay más ingresos, más enfermos, o accidentes, o cualquier cosa que aumenta el consumo de sangre, entonces es difícil. Están bajas, siguen por debajo del 50% seguro. Es verdad que no hay que preocuparse porque nunca va a faltarle a nadie que lo necesite. Eso es importante recordarlo. Gracias a Dios estamos en la red andaluza transfusional y si nos falta siempre hay sangre para el que la necesita, ¿eh? Otra cosa es que haya lo óptimo para realizar todas las intervenciones para todos los enfermos que lo necesitan. Fíjate que donde más se consume sangre no es precisamente en los traumatismos, en los accidentes de tráfico, que eso suele ser un 2%, sino sobre todo en las enfermedades hematológicas, en las enfermedades oncológicas y de la sangre, y en la anemia, y eso está en un 35%, y eso ahí está, y sigue estando en todo el periodo, en todo el año, que no es que se dé más una fecha en otra, y ya te digo que el consumo es difícil hacer, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Vamos a consumir. Lo que está claro es que cada vez las necesidades son mayores, y por contra, lo venimos comentando también desde hace mucho tiempo, la tendencia en cuanto a donaciones va a la baja, desafortunadamente. Totalmente, sí. A raíz del COVID se ha visto además que ha habido una tendencia a que disminuyan las donaciones. Y no solo que disminuyan también, sino que la base de donantes no aumenta. Se encuentra que en España pues solo el 6% de la población dona, que es muy poco. Parece que hay muchos donantes y no es así. Y por otra parte, sabemos que la pirámide de la población se está invirtiendo, que cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Con lo cual, lo que hace falta es que los donantes que están ahora haciendo sus donaciones de forma periódica, los hombres que donan 4 veces, las mujeres 3, esta gente van ya por 50 y tantos años, 60 años, con lo cual ya empiezan a salir goterillas y tratamientos y enfermedades que te impiden donar. Lo que hace falta es el cambio generacional, que la gente joven se vaya implicando, que se vaya haciendo donante y que se incluya en la base de donantes. Y que se tome lo de la donación pues como una cosa de la vida rutinaria, igual que va al dentista, igual que va a comprar, igual que tenemos que decir, pues, ay, hoy me toca donar, ya me toca donar, ya me toca, ya, ¿sabes? Como una cosa dentro de nuestra vida habitual y rutinaria. Por eso es importantísimo aumentar la base de donantes y que cada vez más gente joven acceda a ello. Por eso decíamos que cada vez más complicado porque hay menos donaciones se producen y sobre todo porque, por lo que tú señalabas, ¿no? La base de donantes es menor, muchas personas que han ido donando durante años pues ya se van haciendo mayores, incluso ya llega un momento que no pueden donar por ese límite y sin embargo se están integrando a esa base muy pocos jóvenes, menos de las personas que van saliendo, ¿no? Totalmente. Desde tú que yo, por ejemplo, era donante, yo donado siempre, todos los que estamos aquí normalmente donamos, porque además si hace falta unas plaquetas, si falta algo, ahí estamos nosotros por el momento, ¿no? Y yo ahora, por desgracia, y mira que me duele no poder donar ahora. Por desgracia no puedo y lo echo de menos, para que tú veas. Poder ayudar en una cosa es que el donar es un acto sencillo, pero es un gesto de amor. Esto es como la medalla de la madre. Dar mucho, pedir poco y dar sin esperar nada a cambio. Ten en cuenta que tú das tu sangre, que salva cada vez que donas sangre a 3 personas, pero que le estás dando la oportunidad de vivir a otra persona. La sangre no se puede fabricar. A veces que donas se ayuda a 3 enfermos y esos enfermos le dan la oportunidad de vivir. Eso es que yo creo que no nos lo planteamos, la persona que se acerca a donar o la que no se ha planteado ya donar, que se plantee, es que la razón de donar es la razón de darle la oportunidad de vivir a otra persona, que cuando le dan la sangre le estás dando vida, y es la única forma además de darle la vida. No hay ningún medicamento que sustituya la sangre. La verdad es que es complicado, son complicadas las comparaciones, pero es difícil encontrar un gesto más solidario que este, ¿no? Porque se puede dar muchas cosas, pero aquí estás dando parte de ti mismo y algo que, como decía, eso se puede fabricar de otra forma. Totalmente, y aparte que se lo estás dando a alguien que no conoces. O sea, es una ayuda, te digo, es un acto de amor, de verdad. Es un acto que tú le das a alguien, parte de ti, a 3 enfermos, porque se benefician 3 enfermos sin esperar nada a cambio. No sabes quién lo recibe, no sabes nada, pero lo das de forma solidaria, generosa, altruista, como tú quieras llamarlo. Pero es un acto que deberíamos... Y ya te he dicho otra cosa, además. Es responsabilidad de todo el donar. Por eso tenemos una sanidad pública magnífica. Me da pena escuchar por ahí que nuestra sanidad es mala, que no sé qué, porque en realidad tenemos una sanidad magnífica que nos asegura que nos atiendan, que el tratamiento, los tratamientos, y uno de los tratamientos es la sangre. Nosotros somos un centro pequeño, pero sin nosotros los hospitales no pueden vivir. Nosotros hace falta para cualquier operación, para cualquier tratamiento, hace falta que haya sangre esperando al enfermo, que sería lo idóneo, que la sangre estuviera esperando al enfermo y no al contrario. Pero lo ideal es que se hagan más, haya más donantes, aumente la base de donantes, que desde la familia, que el seno de la familia es fundamental, porque en la familia nosotros los hijos imitan, los hijos imitan a los padres, y hacen, y entonces esto es un acto, que qué mejor herencia que darle a un hijo que dar sin esperar nada a cambio, que tenga ese concepto de solidaridad para los demás, de donar sangre. Entonces yo creo que mi hija de 17 años, mi hija Estela, tiene 17 años y ya me está diciendo, mamá, en cuanto cumpla 18, dime dónde voy a donar. Porque lo está viviendo día a día, porque está viendo la lucha que es intentar conseguir donantes. Y bueno, y ahí está haciendo su promoción también con los amigos para que donen sangre también, en cuanto cumplan 18. Mejor herencia que le podemos dejar, que da el valor a la vida y regalar lo que tenemos además gratis, quiero decirte que lo tenemos hoy, y se lo podemos dar a 3 personas que vamos a darle la oportunidad de seguir viviendo y disfrutar de la vida, que es lo más bonito que hay, ¿no? Claro que sí. Por tanto, el mensaje hacia cualquier persona que nos esté escuchando, pero especialmente, ¿no?, para nuevos donantes, ¿no? Personas que ahora mismo estén escuchando esta conversación, nunca hayan donado, y si son jóvenes, aún más hay que incitarlos para que se vayan acoplando durante los próximos años supongan o vayan contribuyendo a esa base que comentábamos. Totalmente. Sí, mira, por ley hay que tener de 18 a 65 años y pesar un mínimo de 50 kilos. Y luego lo más importante, pues que te quieras ayudar a los demás, porque cada vez que donas salvas 3 vidas. La sangre la separamos sus componentes y se le pone a 3 enfermos diferentes. Entonces, en el fondo yo creo que todos llevamos un donante dentro, que hay que ayudar a la salud. Yo espero que todos los que no hayan donado nunca, que tengan algún miedo o alguna cosa, que piensen que el donar no hace falta, o que hay sangre que no, que la sangre siempre hace falta, que hace falta que se acerquen a donar, que cada vez que donas salvan la vida a 3 personas, que es importante, y que bueno, que es un acto que no tarda más de 15 o 20 minutos, que no tiene repercusión para ti, que luego en cuanto tomes líquido, recupera el líquido, la sangre se recupera de 3 a 5 días y estás mucho mejor a la semana después de haber donado. Y que bueno, que lo más importante es eso, el acto único y solidario de ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso es de lo más bonito que hay actualmente, ¿no? En la que se están perdiendo muchos valores y hay que inculcar sobre todo a la gente joven esos valores de altruismo, solidaridad, de generosidad, que tienen que tenerlos siempre vigentes, siempre en su camino. Y además, es cierto que podemos ahora mismo no necesitar afortunadamente esa sangre, pero no sabemos, ¿no? La vida da muchas vueltas, no se sabe si podemos necesitar sangre dentro de un tiempo, nosotros o familiares o amigos, así que esto al final lo estamos haciendo por nosotros mismos y por nuestro entorno. Sí, sí, nadie nos libra de que tarde o temprano cualquier enfermedad o cualquier cosa que nos pase necesitemos sangre. Pues lo ideal es que siempre haya sangre para todos y que esté ahí esperando, ya estudiada y lista para el enfermo. Gloria, si te parece, recordamos, sobre todo porque estamos dirigiendo, ¿no?, esta entrevista, especialmente ya decimos, para nuevos donantes, lo hemos comentado muchas veces, pero para que nos metamos, ¿no?, en esa situación, ¿cómo se produce la donación? ¿Llegaríamos hasta el punto, en este caso, como saben, la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados? ¿Cómo sería ese proceso? Pues en principio, lo que se acerquen a donar, importante que no hay que venir en ayunas, que es mejor estar bien desayunado o bien comido y bien dormido, ¿eh? Para cualquier cosa siempre hay que estar bien. Pues en el acto de donar, lo mismo. Se acercan a tomar los datos, que es importante, y luego una vez que han dado los datos, pasa con el médico, que va a hacer un pequeño reconocimiento, pues para ver si tiene anemia y ver cómo está de tensión, y ver también si hay algún medicamento o alguna intervención o alguna cosa que te impida donar. Y luego, una vez que ha pasado el reconocimiento, pasaría a la camilla, donde en 10 minutos, 5 o 10 minutos, donaría la sangre. Una vez que termina, se esperan 5 o 10 minutos de reposo en la camilla y ya pasa a tomar un pequeño refrigerio. Porque, como he dicho antes, lo importante es recuperar el líquido. Y bueno, no es importante que el día que vaya a donar no vaya a ir al gimnasio, ni antes pues correr muchos kilómetros o hacer un esfuerzo físico fuerte, sino en plan tranquilo. Y ya al día siguiente, vida normal. Importante, con que no vaya al gimnasio, pues al día siguiente puede ir, pero la sangre no puede esperar. Es importante que done, que se tome la vida ese con tranquilidad y al día siguiente hacer su vida normal. Así que en cuanto a tiempo, 15-20 minutos, lo que vamos a tardar, poco más si acaso. Y sí. En cuanto a personas que pueden decir, bueno, eso duele, como cualquier analítica que nos hagamos, ¿verdad? El pinchazo y solo. Totalmente, totalmente. Hay un eslogan que dice que donar sangre no es doloroso, necesitarla sí. Y es la pura verdad. Donar es un momento. Mira, sí, a mí me sorprende mucho cuando viene gente joven que les da mucho miedo, que si se van a marear, que no sé qué, que están con un miedo tremendo. Y ahora tú le ves que tienen un piercing en la nariz, otro en el labio, tienen tatuajes. Y a mí me sorprende mucho, porque más que duele un tatuaje o un piercing, te digo yo que no duele otra cosa. Pero es importante la motivación. Una persona que le gusta un tatuaje no le importa lo que le duela. Pues es más importante donar, porque le salvan la vida a 3 enfermos, y eso es fundamental. Y además que prueben. Te digo que marearte no te va a marear porque no tiene repercusión para el organismo, pero bueno, eso es psicológico, que nosotros te vamos a atender, que vamos a resolver cualquier duda que tengas, atender lo mejor posible, y que no te va a pasar nada. Solo hay que tener la conciencia de que va a salvar la vida a 3 personas. Y ese aspecto que comentabas también, ¿no?, que no tiene repercusión para nuestro organismo, que lo recupera de forma muy rápida. Totalmente, y hay veces que hasta beneficioso, porque ten en cuenta que los glóbulos rojos viven unos 120 días, y ahora pues el organismo tiene glóbulos rojos que están viviendo, que están a mitad de la vida, y otros que están muriendo. Al donar sangre, estimula a tu médula a que produzca sangre nueva. Y la sangre nueva, como todos los jóvenes y todos los nuevos, pues de los 3 a 5 días, pues te encuentras muchísimo mejor, mucho más. Sobre todo los deportistas notarán que están más oxigenados, porque la sangre nueva ya te transporta el oxígeno por todo el cuerpo, con lo cual tú te notas muchísimo mejor. Pues como decía Gloria, lo primero, tenemos que estar motivados para y decididos para ir esta tarde o mañana, durante cualquier hora, mañana o tarde, allí a donar sangre. Una vez que hemos donado, a través de este proceso que hemos recordado, qué se hace con la sangre, digo, para que recordemos cómo vamos a ayudar incluso a diferentes personas. ¿Qué es lo que se hace? Nosotros, una vez que la sangre se extrae, se va a Sevilla, que es el centro que presiona toda la sangre, y la separa en tres componentes: glóbulo rojo, plasma, que es la parte líquida, y plaqueta. Y a cada enfermo se le pone su componente. Por ejemplo, los glóbulos rojos, que es lo que la gente conoce como sangre, lo rojo habitualmente, pues se pone sobre todo en enfermedades oncológicas, enfermedades de la sangre, se pone también hemorragias digestivas, en accidentes de tráfico, en anemia. La parte líquida, que es el plasma, eso es el líquido de oro, porque del plasma se obtienen medicamentos tan importantes como la inmunoglobulina, para muchas enfermedades, las que es fundamental. También se obtienen factores de coagulación, como factor 5, 7, 8, como para enfermedades como la hemofilia y gente con problemas de coagulación. De ahí se obtienen proteínas como la albúmina, que es fundamental también en nuestros hospitales, también para quemaduras y para gente con problemas de coagulación de la sangre y otros problemas. Y luego las plaquetas, que también duran nada más que 5 días, caducan a los 5 días, y las plaquetas se usan también en muchos tratamientos de leucemia y de cáncer también, y de gente con problemas de que le faltan plaquetas o coagulación de la sangre. Con lo cual quiere decir que cada vez que tú donas, te va a ayudar a 3 enfermos, le va a salvar la vida a 3 enfermos. Y tú a los 3 días estás mejor que una rosa, vamos, estupendamente, y con la satisfacción de que has ayudado a los demás. Es importante. Pues tiene que quedar claro, desde luego, para que sepamos la repercusión al final que ese gesto por nuestra parte tiene. Lo dicho, además, estamos en una situación que no termina de mejorar, de repuntar. Por lo tanto, en cualquier momento que donemos va a ser bienvenido, va a ser fundamental. Estamos hablando de en Ubrique, tanto hoy como mañana. Pero incluso, ¿no?, lo cierto es que estáis repartidos por diferentes puntos de la provincia en colectas y en desplazamientos de los equipos móviles, además de los puntos fijos, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos 2 puntos fijos en Jerez, en el Hospital de Jerez, y en Cádiz, en el Hospital Puerta del Mar, enfrente de la urgencia pediátrica. Y aparte nos desplazamos todos los días a 3 sitios diferentes de la provincia, incluido Ceuta. Hoy, por ejemplo, estamos en Ubrique por la tarde, pero también estamos en Prado del Rey y en Puerto Real, en el Centro Cultural. Mañana estaremos en Ubrique, mañana y tarde, y también en Chiclana. Cada día estamos en sitios diferentes. La semana que viene estaremos en Ceuta, que gracias a Dios estaremos en los acuartelamientos. Gracias a Dios nos ayudan, ya te digo, muchas instituciones, asociaciones, entre ellos, ya te digo, los militares. Los militares también nos ayudan muchísimo, porque una de sus funciones principales también es la de ayudar a los demás, y una forma de ayudar es donar, y ellos sí que participan también. Los centros educativos también, me comentabas, ¿verdad?, en universidades. Sí, institutos. Mañana, el miércoles, estamos en Jerez, en la Fundación Arbor, el jueves en San Roque, en Cádiz, estamos el jueves también en un centro, también en un instituto. Así que vamos a muchísimos. El viernes estamos en el Puerto Santa María, en otro instituto, en Pedro Muñoz Seca. Así que recorremos toda la provincia y facultades y todo donde quieran donar y ayudar a los demás, y estamos nosotros acercando la donación para que no tenga ningún problema en acercarse a donar, darle todas las facilidades para resolver sus dudas y para que no tengan que desplazarse lejos y para que les sea fácil dar su sangre. Así que hay que agradecer ese trabajo acudiendo a estos puntos. Nosotros tenemos fácil hoy y mañana, muy cerquita. Para finalizar, Gloria, ¿quién puede donar? Persona que nos esté escuchando, nos ha comentado algo antes, pero ¿quién podría donar sangre? Sí. Pues mira, pueden donar por ley todas las personas que tengan de 18 a 65 años y que pesen un mínimo de 50 kilos, que se encuentren sanos, que no importa si están tomando alguna pastilla para la tensión o para el colesterol, que no pasa nada, que se acerquen, que nos comenten lo que están tomando o si tienen algún proceso patológico, alguna cosa, que nosotros se lo resolveremos gustosamente. Y si pueden donar, pues podrán donar, lógicamente, y que no vengan en ayunas. Y eso, que venga bien comido, bien dormido, como se dice. Para hacer una cosa buena hay que estar bien, ¿no? Y tener ganas de dar de uno mismo. Con lo cual, qué mejor que donar sangre, la verdad. Muy bien, claro que sí. Pues recordamos esos horarios, hoy de 5:30 a 9:30 de la noche, hoy lunes, y ya mañana martes durante todo el día, de 10:30 a 1:30, y de 5:30 a 9:30 de la noche. Desde hace mucho, además, desde el centro regional, desde el centro de transfusión, pues se adaptan a los horarios de cada localidad. En Ubrique, por ejemplo, hasta las 9:30, por aquello de los horarios de los trabajadores marroquineros, es verdad que ya, bueno, han ido cambiando los horarios, pero en cualquier caso, extendiendo lo máximo posible para facilitar al máximo esa posibilidad de acudir. Totalmente, nosotros favorecemos el que se pueda acudir los donantes, tanto habituales como nuevos. Importante, cuando vaya a donar, también lo digo, que es importante que lleve gente nueva, que lleve gente que nunca haya donado, para que vea el proceso, para que se acerque, si le da miedo, si tiene algún problema, para que pregunte sus dudas, para que le vayamos acercando poco a poco a donar sangre, que es importantísimo. Necesitamos aumentar la base de donantes de sangre, necesitamos que done más gente joven y, hombre, decir que en el seno de la familia, esos padres hagan también que los hijos vayan a donar con ellos, aunque sean pequeños, que vean, que consideren el acto de la donación como una cosa normal de la rutina diaria de la vida, que los lleven, que vean cómo se dona, y eso, que todo el que quiera donar y el que quiera ayudar a los demás, que se acerque a donar. Esto hoy dona sangre, mañana le salva la vida a tres personas, eso es grande, ¿no? E intentar, ¿no?, que desde Ubrique remontemos, la tendencia general también en nuestra localidad en cuanto a donaciones a la baja. Bueno, pues esperemos que entre hoy y mañana esto sea distinto, ¿verdad? Totalmente. Esperemos que aumente. Ubrique, desde hace muchos años vamos nosotros, pues muchísimos años, y se donaba muchísima gente. Ha bajado la donación como en todo sitio, y han bajado también los donantes nuevos, y lo que hace falta es implicar cada vez a la gente joven, a toda la gente que no haya donado nunca, y que, bueno, que por lo menos hagan las donaciones del año. Los hombres pueden donar en el año 4 veces sangre, las mujeres pueden donar 3 veces sangre, y se puede donar a partir de los 2 meses de haber donado. Nosotros a Ubrique vamos todos los meses para dar la oportunidad de que puedan donar en cualquier momento, si estaban a lo mejor tomando antibióticos y no pudieron esta vez, pues al mes siguiente volvemos a ir para dar la oportunidad de que puedan donar. Pues ojalá, ya digo, que seamos muchos los que nos demos cita en ese lugar, en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, entre hoy y mañana. Pues Gloria Rivero, supervisora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, agradecerte por supuesto este tiempo y seguiremos muy pendientes, a ver si entre todos logramos que las donaciones repunten en nuestra provincia. Bueno, esto es a nivel general, pero ojalá que sea así. Gloria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder comunicarnos con todos los donantes y posibles donantes. Gracias. Un saludo. Hasta luego.